¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás, Vale? Hola. Hola, hola a todo el equipo. Bien, bien, acá andamos. Bueno, les quiero contar hoy sobre otra razón, otra fundamentación más en esta columna animal, de por la cual, bueno, una porción cada vez más grande de la humanidad está luchando por el respeto a la vida de los animales no humanos. En esta columna partimos de la base de que todos somos animales, por eso hacemos la diferenciación entre animales humanos y animales no humanos, ¿no? Y incluso en algunos escritos y demás pueden encontrar las siglas AH y ANH, que hace referencia a esta denominación. Bueno, y en esto de desarrollar razones y explicaciones para ese respeto, entendemos que en algún momento existió la necesidad de ahondar sobre razones y demás que tenían que ver con la esclavitud de las personas, de los animales humanos. Bueno, ahora estamos en otra instancia en la que vamos desarrollando argumentaciones que apunten a la liberación y a la no esclavitud y explotación de los animales no humanos. Y en este caso nos vamos a basar en algo que probablemente también hayan escuchado así como un poco por arriba y vamos a intentar profundizar un poquito, que es la Declaración de Cambridge, que ahí se sostiene que ha quedado demostrado científicamente que los animales no humanos tienen conciencia. Es decir, que si tienen conciencia, no son una cosa, no son alguien, no son algo, sino que son alguien. Y desde este espacio lo que intentamos es apuntar a repensar la cosificación de esos cuerpos y hacernos preguntas, por ejemplo, si la comunidad científica ha hecho una declaración en la que dice que los animales no humanos tienen conciencia, si se merecen ese trato utilitario, ese trato de cosa que le damos en la actualidad. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de reconocerse a sí mismo, a sí misma, a sí misme. Es la capacidad de tener conocimiento y percepción de la propia existencia. Yo sé que existo, ustedes saben que existen, las personas que están escuchando la columna saben que existen, y ha quedado demostrado que un animal no humano también sabe que existe. Es decir, conciencia es la capacidad de saberse vivo, y por ende, todo ser vivo realiza acciones para sostenerse con vida. Entonces se alimenta, toma agua, hace acciones para disfrutar, como jugar, relacionarse con otros, y también reacciones propias que tiene todo ser vivo para no padecer, para no sufrir, para evitar el sufrimiento. No sé, si tiene frío, trata de buscar un lugar más cálido, si tiene calor, de refrescarse. Es decir, todo lo que hacemos los animales humanos, también lo hacen los animales no humanos. ¿Por qué? Porque son conscientes de que están vivos y por ende sienten. Y esa conciencia implica, además del reconocimiento propio, el reconocimiento del entorno en el que están. Entonces, podemos inferir que si el entorno es relajante o es estresante, esas sensaciones también las experimentan los animales no humanos, al igual que nosotros. Entonces, los animales no humanos tienen conciencia de que existen, y ese sentido de la conciencia está asociada a la actividad mental, que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia es un manifiesto que fue firmado por una serie de conferencias respecto a la conciencia de los animales no humanos y de los humanos también, que se hizo en julio del año 2012, en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Y esa declaración concluye esto que les digo, que los animales no humanos tienen conciencia, algo que ya se sabía desde mucho tiempo antes en relación a muchas especies, pero acá se sentaron a analizar los trabajos realizados hasta el momento, tanto en animales humanos como en animales no humanos, para ver si se podía acordar sobre la capacidad de conciencia más allá de ser o no ser parte de la humanidad, hasta dónde iba, hasta dónde llegaba. Ese 7 de julio de 2012, un grupo de 13 científicos de prestigio internacional, integrado por neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y también personas neurocientíficas de la computación, se reunieron en la Universidad de Cambridge para reexaminar los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y otros comportamientos relacionados en seres humanos y en animales no humanos. ¿Y qué dijeron? Bueno, se dieron cuenta que en el campo de la investigación sobre la conciencia había evolucionado muchísimo y que habían cosas que habían, se habían dado por sentadas y habían quedado de determinada manera, pero que no había habido un reanálisis de eso que se consideraba, digamos, ya establecido, y que a partir de un montón de técnicas y de estrategias para el estudio sobre la conciencia, estábamos teniendo la posibilidad de realizar una reevaluación de esas antiguas preconcepciones. Y lo hicieron, y llegaron a la conclusión de manera inequívoca de que los estudios de animales no humanos han demostrado que los circuitos cerebrales correlacionados con la experiencia consciente y la percepción pueden ser habilitados o deshabilitados selectivamente para evaluar si son necesarios para esta experiencia. Es decir, gente que conoce mucho sobre el funcionamiento cerebral y dijeron, bueno, ¿qué hay que tener en el cerebro para experimentar el ser consciente, para percibir, para sentir, ¿no? Bueno, dijeron esto, que los sustratos neuronales de las emociones no parecen estar restringidos a estructuras corticales. Dificilísimo, acordémonos que son neurocientíficos que están exponiendo sobre el tema, pero vamos a desarmar esta oración para ver si la entendemos. ¿Qué son los sustratos neuronales? Es un concepto que engloba un patrón de redes de neuronas que permanecen juntas y que se activan ante determinados estímulos. ¿Y qué son las estructuras corticales? Es lo que llamamos también la corteza cerebral, que se divide en el lóbulo frontal, parietal, occipital, etc. Entonces, volviendo a la frase, que es uno de los fundamentos de la declaración de Cambridge, dijeron que los sustratos neuronales de las emociones no parece que estuvieran restringidos a las estructuras corticales. Entonces ahondaron un poco más. Y las redes neuronales subcorticales, excitadas durante estados afectivos en los seres humanos, también tienen una importancia crítica en la generación de estados emocionales en animales no humanos. Es decir, la excitación artificial de las mismas regiones cerebrales genera conductas y estados emocionales correspondientes, tanto en animales humanos como no humanos, ¿no? Entonces, donde sea que el cerebro suscite comportamientos emocionales instintivos en animales no humanos, muchos de los comportamientos que resultan son conscientes con estados de sentimientos experimentados, incluso aquellos que se corresponden con el tema de la recompensa o el castigo. Hay un sentimiento. Seguimos un poquito más. La estimulación cerebral profunda de esos sistemas en seres humanos también pueden generar estados afectivos semejantes. Estamos hablando de afectos, ¿no? Los sistemas asociativos con la experiencia de la emoción y los sentimientos están concentrados en regiones subcorticales donde abundan homologías neurales. Seres humanos, jóvenes y animales no humanos sin neocórtices retienen esas funciones cerebromentales. Bueno, otra palabra recontra difícil, animales no humanos sin neocórtices. ¿Qué es eso? Podemos decir que el neocórtex o la neocorteza es la estructura más humana, entre comillas, del sistema nervioso, porque ahí en esa región de la corteza cerebral que está relacionada con la capacidad del lenguaje, de la imaginación, la capacidad de abstracción, todo eso, resulta ser que ahora no hace falta tener ese neocórtice. Animales no humanos sin neocórtice, resulta que retienen esas funciones cerebromentales de las que estábamos hablando relacionadas con la emoción y los sentimientos. Se dieron cuenta, y lo plasmaron, de que no hacían falta determinadas cosas que aparecen en el cerebro de los animales humanos, que dicen, bueno, si tenés esto entonces sentís, y si no lo tenés no sentís. Bueno, eso quedó dado por tierra. Inclusive ciertos neuronales que apoyan los estados conductuales y electrofisiológicos de atención, sueño, toma de decisiones, parece haber surgido en la evolución desde la propagación de los invertebrados. Porque resulta que lo han encontrado, por ejemplo, vieron que mucho se ha hablado sobre la inteligencia de los pulpos. Bueno, resulta que la evolución, desde que surgió la evolución de los invertebrados, estos estados conductuales se han manifestado y se han podido comprobar incluso en moluscos. Y también investigaron las aves, y es súper sorprendente, digamos, todos los estudios previos que ya había de las aves, pero juntado todo esto para ver, ¿tienen conciencia o no tienen conciencia? Bueno, resulta que las aves tienen una en evidencia de niveles, tienen evidencias de niveles casi humanos de conciencia, porque han sido observados de manera, por ejemplo, de manera espectacular en los loros grises africanos. Las redes emocionales y los microcircuitos cognitivos de mamíferos y de aves parecen ser mucho más homólogos de lo que se pensaba antes. Esto es lo que dice la declaración de Cambridge. O sea, es más, se ha descubierto que ciertas especies de aves exhiben patrones neuronales de sueño similares a los de los mamíferos. Los movimientos oculares rápidos, ¿no? O sea, patrones neurofisiológicos que antes se pensaban que requerían sí o sí que tuvieras ese neocórtex mamífero. Bueno, resulta que no hacía falta eso. Incluso se ha notado que las urracas muestran similitudes asombrosas con los seres humanos, con los grandes simios, con los delfines, con los elefantes, en estudios que se hicieron de autorreconocimiento frente a un espejo. Estamos hablando de urracas. Parece como que cuando los animales humanos nos ponemos a investigar y conocemos un poquito más sobre los animales no humanos, empezamos a comprender cuánta mayor similitud tenemos entre las especies, ¿no? Se hicieron, por ejemplo, también pruebas, o se recopilaron todos los datos que había de pruebas con alteración de los sentidos. Y en los seres humanos y en los animales, hicieron intervenciones farmacológicas en animales no humanos con compuestos conocidos para afectar la conducta consciente en seres humanos. Y bueno, resulta que las perturbaciones eran similares en los animales humanos como en los no humanos. Hay evidencia de que sensaciones emotivas en seres humanos y animales no humanos surgen de redes cerebrales subcorticales homólogas, lo que firmemente sugiere que evolutivamente compartimos qualia afectivos primigenios. Ahí termina, antes de pasar a la conclusión. Y digo, ¿qué son los qualia? Tratando de entender esta terminología que por ahí está fuera de nuestro vocabulario común, ¿no? Los qualia son las cualidades sensoriales subjetivas. Los qualia son el enlace explicativo que existe entre las cualidades subjetivas de nuestra percepción y el sistema físico que llamamos cerebro. Por ejemplo, la rojez de un objeto rojo. Eso es una qualia. Las qualia son las cualidades sensoriales subjetivas. Y dice la declaración de Cambridge que en seres humanos y animales no humanos surgen en redes cerebrales subcorticales homólogas, lo que firmemente sugiere que evolutivamente compartimos qualia afectivos primigenios. Digo, ya hay un aval científico que debería dar por tierra con la ignorancia en la que se basa el capricho patriarcal y especista por el sistema económico en el que estamos inmersos, que se basa justamente en esos pilares que son el capitalismo, que se basa en el patriarcado y en el especismo. Y, digamos, hay, pero esto no se difunde, no se enseña y demás. ¿Qué dice la declaración? ¿Cuál fue la conclusión? Después de haber desarrollado todo esto para que cuando yo les lea esta conclusión, que es muy cortita, la podamos entender mejor. Dice que la ausencia de un neocórtex no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta declaración fue redactada por Philip Lowe. Él dice, no soy un activista vegano, soy un científico que se hizo vegano por la ciencia y por el conocimiento. Es una declaración que fue firmada por la totalidad de los participantes, que como les dije, son científicos de reconocimiento internacional, que si se los nombro no los van a conocer, porque entre ellos estaba Stephen Hawking, que sí lo conocen seguramente. Y digamos que hasta el 7 de julio del 2012, la comunidad científica no se había expresado sobre la capacidad de sentir de los animales. Ese día se puso de manifiesto que tienen características cerebrales que igualan a los animales humanos y a los animales no humanos en tanto capacidad de sentir. Es un golpe muy duro a la mirada antropocéntrica que todo lo justifica. Desde el mundo de la ciencia se realiza esta declaración con la firma de humanos destacadísimos por su inteligencia, es un valor tan pero tan estimado dentro de la humanidad, y el veganismo surge como una respuesta ética a no provocar dolor y sufrimiento a quien tiene la capacidad de sentir el dolor, de sufrir por explotación, por esclavitud y por supuesto por su muerte, porque como está demostrado científicamente, tiene conciencia de que tiene vida y como cualquier ser vivo, quiere seguir con vida y teme por cualquier cosa que ponga en peligro su existencia. Excelente, Vero. Esto va a estar subido a nuestra web, ¿no? Con las explicaciones, porque es una enorme cantidad de información muy difícil de retener. Sí. Se la lee dos veces. No saben la cantidad de vueltas que le di como para poder bajarlo al llano, para poder entenderlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, espero haber sido lo más clara y posible en esto. Y bueno, sí, está buenísimo, está grabado, hay un video donde está todo explicado, digamos, durante la declaración, está filmado, yo lo compartí ayer en mi muro de Facebook, la declaración de Cambridge, y es, digamos, uno de los sustentos científicos que nos da pie para proponer, ¿no?, esta forma de habitar el mundo en relación al resto de los animales. Pero es complicado, sí. Admito que es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Un abrazo. Muchas gracias por la escucha. Abrazo grande. Nos vemos, nos encontramos el jueves que viene.